programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más, como siempre, por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es 7 de septiembre de 2017. Tiempo también para hacerle la cordial invitación a usted para que participe en este espacio informativo marcando el 2229-66, 2229-66. Háganos llegar toda la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Siempre micrófonos abiertos para que usted lo pueda hacer. Hoy Quito tiene una temperatura de, vamos a ver por acá, de cuánto nos marca por ahora esta temperatura aquí en la capital de los ecuatorianos. Así es, la tenemos, 8 grados, habrá una máxima de 21 y una mínima de 8 grados. En este instante les recordamos, como siempre también, que ya inició la restricción vehicular del pico y placa. Y para quién corresponde, Darío, buenos días. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en este jueves 7 de septiembre en nuestra emisión número 58. Como todos los jueves, no pueden circular en la capital de los ecuatorianos los automotores cuyo dígito en su placa, el último dígito en su placa, sea 7 y 8. Desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 16 horas, 19 horas con 30. Existe un perímetro en el cual no pueden ingresar y ese está circunscrito al norte con la avenida Diego de Vázquez, al sur con la avenida Morán Valverde, al occidente tenemos con la avenida Simón Occidental o conocida también como Mariscal Sucre y al oriente como con la avenida Simón Bolívar. También queremos recordarles sobre novedades que existen en la ciudad, sobre todo por el tránsito. Por la construcción del Metro de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito informa a través de su cuenta de Twitter que desde hoy, a partir de las 22 horas, ya inicia el cierre de la Avenida América en el tramo que comprende el Seminario Mayor y también la calle Marchena. Así está, exactamente. Entre la calle Marchena y el Seminario Mayor estará cerrada ese tramo porque se va a construir ahí la estación de la Universidad Central. Lo que es la estación, lo que ahora se mantiene ahí como la parada del metro o del metrobús de la ciudad de Quito, pasará a ser reubicada en el Parque Italia, que se encuentra aledaño a este sector. Así que vamos a tener novedades en el tránsito en esta parte de la ciudad. Les recordamos que este cierre, los trabajos en este espacio tendrá una duración de 7 meses y medio. Así que vamos a irnos acostumbrando con estas novedades en la ciudad. Y lo que nos manifiesta EQ911, que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre, pues hay las operaciones normales, clima y visibilidad aptos para volar. Así que todos ustedes, amigos, amigas, oyentes, solamente tienen que recordar de que es muy importante poner en práctica los límites de velocidad, así como también revisar su vehículo, ir a tiempo hasta el aeropuerto y de hecho poder llegar a ese destino que se había propuesto. Darío, es importante también recordar que hay un decreto de austeridad y que hay que tomar en cuenta algunas circunstancias, como por ejemplo... Así es, este decreto ejecutivo número 135 es lo que ya se le ha calificado como uno de los primeros pasos en el tema económico que toma el presidente Lenín Moreno. Y bueno, norma el pago de horas extras, se racionaliza también ese tipo de horas extras, las vacantes en las instituciones públicas se eliminan, se regula la contratación de publicidad, así como la compra de pasajes aéreos o teléfonos celulares. Estas y otras medidas dejan ver ya de forma clara la política de austeridad de este gobierno. Así es, y esta decisión la tomó el presidente Lenín Moreno este viernes 6 de septiembre en Caron de Led, a través, como tú ya lo indicaste, a través de este decreto 135. Así que esperamos que de esta forma pues también el país pueda salir adelante en todo lo que tiene que ver con lo económico. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y ahora sí, les vamos a dar a conocer lo que tendremos durante estos 120 minutos de información cultural aquí en Zona Cultura. Y nos vamos con lo que les presentamos este día, conversatorio, un puñado inmortal de la literatura y vida. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador cerrará el año con una veintena de shows. La obra Bien Quedada o Mal Casada presenta el colapso amoroso desde la risa femenina. Festival de Barro activa el turismo cultural en San Miguel de Porotos. En Cotacachi se desarrolla el Festival de la Jora. Si yo muero primero, el documental que retrata la vida de Julio Jaramillo está próximo a presentarse en la sala de cine del país. Loja busca ser una ciudad creativa de la música. Documento histórico se expondrá en el Museo de la Ciudad. Y finalmente, la obra, la historia del zoológico, se presenta en la ciudad de Quito. Y también desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista tenemos una agenda preparada para usted. Nuestro primer invitado será Walter Durán, embajador de la República de El Salvador. ¿No? ¿Tenemos una corrección acá? Sí, a última hora pues ya no va a ser posible la visita de Walter Durán, pero sí mantendremos un enlace telefónico para conversar con uno de nuestros invitados. Y obviamente, pues sí es importante decirles que estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Estuardo Riva de Neira para hablar sobre la Banda de Pueblo, evento que se desarrolla del 14 al 16 de septiembre. Y en la misma información en cuanto a la música, nos acompañará el maestro Luciano Carrera Andrade. Hablaremos sobre el quinto concierto que lleva adelante la Primera Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador. Bueno, con esta información, arrancamos. En el país. Nos vamos con la información del país. El Grupo de Guayaquil fue un colectivo de escritores ecuatorianos que expresaban una literatura de corte realista social. Surgieron en la ciudad de Guayaquil en la década de los años 30. Fueron escritores enfocados en la vida del Montubio, el indio y el obrero ecuatoriano, autores de textos inmortales como La Tigra, Las Cruces sobre el Agua y el libro de cuentos Los que se van. Eran denominados como los cinco, como un puño, por su unión y recordancia en la literatura y en la escritura. Los integrantes de este grupo son los siguientes novelistas y escritores: José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díaz Canseco. El Museo Presley Norton del Ministerio de Cultura y Patrimonio inicia una jornada literaria cuyas citas serán todos los martes del mes de septiembre para exaltar el insigne legado literario de estos grandes de las letras, analizando los distintos aspectos que se desarrollaron en torno a sus obras, la visión literaria, histórica y testimonial. Iniciamos con el escritor José de la Cuadra celebrando el natalicio de quien fue el primer representante del realismo mágico y cuyas obras son reconocidas como patrimonio cultural. El martes 12 se abordará el tema de la visión histórica y literaria del Grupo de Guayaquil. José de la Cuadra, análisis literario y vivencias, interviene Ángel Emilio Hidalgo. El martes 19 estará el tema Análisis literario y vivencias de Alfredo Pareja Díaz Canseco y Enrique Gil. El martes 26, Análisis literario y vivencias de Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera Malta. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, vamos con información del ámbito de la música. Con el inicio de la segunda temporada del año, la Orquesta Sinfónica Nacional tiene preparados varios conciertos de diversos ritmos a partir de este viernes. La temporada final arrancará con una presentación en la Casa de la Música que contará con la participación del director Eric Hansen y el pianista Víctor Asunción, ambos de Estados Unidos. Dmitry Maslid también tocará junto al elenco ecuatoriano el 14 de septiembre. El 15 de ese mes se iniciará el proyecto sinfónico A las Aulas, que lleva conciertos gratuitos a las unidades educativas de la ciudad. Este año, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador desplegará 7 ensambles y brindará 14 conciertos diarios hasta el 1 de noviembre. La Iglesia de la Compañía acogerá 2 funciones sinfónicas, el 22 y 29 de septiembre, con las participaciones de Shinya Ozaki y Jorge Oviedo. La Plaza del Teatro, la Presidencia de la República y Zambisa serán las sedes de algunas de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador previstas para octubre. Este mes se destaca el concierto del 27 en la Iglesia de la Compañía, donde actuarán 2 invitados de Hungría, tanto en la dirección como en el elenco. En noviembre está prevista la primera función del concierto Tango Sinfónico, que será el 9 de ese mes en la Casa de la Música. En noviembre también se desarrollará un homenaje a los artistas ecuatorianos con un espectáculo en el Parque Itzindía. Para ese mes están previstas 2 funciones más. Según el calendario de eventos emitido por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, estos conciertos todavía están por confirmarse. El elenco finalizará su segunda temporada en el 2017 en diciembre, el mes con mayor cantidad de presentaciones. Para iniciar, la Orquesta Sinfónica dará conciertos el 3, 4 y 5 de diciembre en la Casa de la Música, en el Parque de Lechimbía y en la Mariscal, respectivamente, con la temática de Fiestas de Quito. El primero de esos eventos, que será en la Casa de la Música, contará con la participación de Paulina Tamayo. Para el 21 y 22 de diciembre están preparados 2 conciertos de Navidad, uno en la Casa de la Música y el segundo en la Iglesia de la Floresta. En este mes habrá 2 conciertos de temporada cuyos directores y solistas invitados todavía no han sido confirmados. Hasta el final del año, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador habrá brindado 18 presentaciones entre conciertos de temporada y show conmemorativos con fechas especiales. A eso se suma el proyecto sinfónico A las Aulas, que durante 3 semanas dividirá al elenco de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador para que sus músicos visiten colegios de Quito y de los Valles. Información tomada del diario El Comercio. vamos a continuar con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 15 minutos. Queremos recordarles, este es el informativo Zona Cultura, usted nos escucha 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, contamos con las páginas web www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. En esta última página, usted en horas de la tarde puede descargarse este informativo y escucharlo en el momento en el cual usted lo desee. 7 de la mañana con 16 minutos, vamos a continuar nosotros con la información, pero antes también queremos recordarles que a partir de las 8 de la mañana mantendremos un enlace telefónico con Lima, Perú. Ahí estará Harold Alba, con quien hablaremos sobre el quinto festival internacional que lo han denominado Primavera Poética, en la que participan varios escritores latinoamericanos y también de Ecuador. Así que muy pendientes, no se olvide, desde las 8 de la mañana estamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Y bueno, este 17 de septiembre, San Miguel de Porotos festeja sus 169 años de parroquialización. Sus autoridades han organizado la cuarta feria de la alfarería ancestral para mostrar lo mejor en objetos de cerámica a los turistas y viajeros que lleguen a este destino del Cantón Azogues, provincia del Cañar. Los festejos iniciarán a las 9 horas con el Festival del Barro, donde artesanos de la localidad expondrán miles de objetos elaborados con el barro, como vasijas, ollas, tiestos, entre otros elementos para la decoración del hogar. Al festival se suma un concurso para premiar a la pieza mejor elaborada, la olla de barro antigua mejor conservada y la pieza de barro más innovadora. Los turistas y visitantes tendrán la oportunidad de observar in situ el proceso de elaboración de ollas, que inicia por la selección de la tierra o arcilla, el batido de barro, la técnica para dar forma al objeto, la cocción de utensilio y finalmente el tinturado. También habrá una gran exposición de cerámica de Hatunpamba. Objetos elaborados con la técnica ancestral llamada golpeadores o huactana, con más de 1000 años de antigüedad. Hatunpamba está ubicada en el cantón Azogues y es la única localidad de América del Sur donde aún aplican esta técnica, que fue empleada por los cañaris mucho antes que los incas ocupasen estos territorios. El evento, que culminará a las 18 horas, estará amenizado por los grupos de música, baile y danza de la localidad, sin olvidar el festival gastronómico, que mostrará lo mejor de la comida típica y tradicional de San Miguel de Porotos. Con estos eventos, el Ministerio de Turismo apoya con promoción y práctica de la alfarería de los orfebres de la región sur del Ecuador, reactivando el turismo local y el desarrollo de la economía popular de los pueblos cañares. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Vamos a seguir con la información. En este caso, desde el austroecuatoriano, nos trasladamos hasta el norte del país, de forma precisa, hasta la provincia de Cotacachi. Si usted no provincia de Cotacachi. Imbabura. A la provincia de Imbabura. Si usted no ha decidido qué hacer en los siguientes fines de semana, le invitamos a escuchar esta propuesta. En el marco del Festival de la Jora, organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cotacachi, se realiza un festival de música que arranca desde el 8 hasta el 30 de septiembre, con la participación de artistas nacionales e internacionales, quienes recibirán el Cotacachi de Oro. La fiesta de la Jora es una de las fiestas más importantes de Imbabura y del país, la misma que ha desarrollado una agenda con eventos artísticos y deportivos a desarrollarse los fines de semana con la participación de varios artistas dentro y fuera del país, los mismos que han sido propuestos por la comunidad luego de una encuesta realizada para saber a qué artistas desean escuchar. Edison Navarro, jefe de comunicación del municipio de Cotacachi, mencionó a Zona Cultura que buscan poner este festival como uno de los más grandes del país y además de poner en el imaginario del Ecuador a Cotacachi como capital de la música, que lo ha sido años anteriores. Recuerden que de Cotacachi salen grandes músicos al país y nuestra historia sí lo valida. Por ejemplo, segundo Luis Moreno, etnomusicólogo del Ecuador, cotacacheño. El Festival de Jora inicia con el desfile de la alegría de vivir bien a las 3 de la tarde. Mientras tanto, los artistas se preparan para recibir el Cotacachi de Oro a partir de las 19 horas. Edison Navarro. Cuando me dan sus players, DJ Joana, la academia y Vibrando. Y para el día sábado 9, un espectacular que se llama La Jora Sin Fronteras, con los Titos, los Diablitos, la Orquesta Estrellas de Colombia junto a Lucho Becerra y la India Merdillará, grandes músicos reconocidos, vocalistas de la Sonora Dinamita y el Grupo Guayacán. Y todos los fines de semana hay demás eventos que son totalmente gratuitos, igual de eventos con grandes músicos, artistas ecuatorianos e internacionales. La fiesta de la Jora nació hace 56 años por iniciativa de un club deportivo y desde hace 15 años la retoma el municipio de Cotacachi, manteniendo el nombre de esta fiesta como una de las bebidas tradicionales, como es la chicha de Jora. Seguimos con más información aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22. Loja busca postular para hacer una ciudad creativa de la música y promocionar el potencial creativo, social y turístico, además de promover la cultura lojana al mundo como un producto creativo. El día 31 de agosto, en el Salón Catleya del Hotel Howard Johnson, se presentó el proyecto Loja Camino a Ciudad Creativa de la Música UNESCO y se realizó la firma de un convenio interinstitucional que permitirá trabajar de manera conjunta para lograr este importante reconocimiento para Loja y el país. La finalidad es trabajar en conjunto las instituciones públicas y privadas para colocar a Loja en la red de ciudades creativas de la música UNESCO. La Universidad Técnica Particular de Loja y 19 instituciones trabajarán por este objetivo. Las instituciones participantes son Municipio de Loja, Gobernación de Loja, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Diócesis de Loja, Universidad Nacional, Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social, FEDES, Colegio Arte Salvador Bustamante Celi, Fundación de Arte y Cultura de los Mendieta, Orquesta Sinfónica de Loja, Torres Records, Tollbox Lab, Villa Music Recording, Xavi Records, Vitela, Club Estudio y Promo Evento. Red de Ciudades Creativas de la Música UNESCO. Una ciudad creativa es una iniciativa que reúne ciudades de diversas regiones, niveles de ingresos, capacidades y población para trabajar juntas en una cooperación interinstitucional en el campo de las industrias creativas. Actualmente, la UNESCO posee una red de 116 ciudades creativas, 54 países clasificados en 7 áreas creativas: artesanía y folclor, medios, cine, diseño, gastronomía, literatura y música. En música existe a nivel mundial 18 ciudades creativas en Latinoamérica, 3 en El Salvador, Bogotá y Medellín. La red está diseñada para facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos como un medio para promover el desarrollo de las industrias creativas locales, para fomentar la cooperación mundial como un factor estratégico para el desarrollo sostenible. Este pensamiento está respaldado en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y en 12 de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. La idea de pertenecer a esta red es estimular la cooperación internacional entre las ciudades miembros para hacer de la creatividad un motor de desarrollo urbano sostenible de la integración social del Día Cultural. Información tomada del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25. Si yo muero primero es el documental que cuenta detalles poco conocidos del cantante ecuatoriano, que ha sido más difundido en el mundo, Julio Jaramillo, y está por estrenarse en una de las salas de cine de todo el país a esta película de este personaje conocido como el Ruiseñor de América. Escuchemos más información en la siguiente nota. Desde el próximo 22 de septiembre, en las salas de cine de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Sangolquí, se proyectará el documental Si yo muero primero. Este trabajo cuenta la historia del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, en su carrera musical y su impacto tanto en Ecuador como en otros países, como es el caso de Colombia, Venezuela, México y otros países de la región. El documental es una coproducción entre Ecuador y Venezuela. En la etapa de producción y postproducción han contado principalmente con fondos públicos y también privados. Su director, el periodista Rodolfo Muñoz, señala que el documental cuenta el lado desconocido del cantante. Había cantado un número limitado de canciones, que había tenido muchos hijos y muchas esposas, pero no se habló significativamente de la cantidad de canciones que él pudo grabar a lo largo del tiempo. En una etapa relativamente corta de artista profesional, llegó a grabar cerca de 5.000 canciones y tampoco sabíamos que era un compositor. Un dulce cariño. Para Muñoz, lo que presentan al público no es un cine de autor o una interpretación de la carrera musical de Julio Jaramillo, sino el cine de lo real, sin espacio para la ficción. Por eso la investigación en su realización ha sido un pilar importante. Ella es muy hermosa, buena y cariñosa. Esta investigación la hizo un equipo grande de personas que estuvo involucrado. Y esto con gente específica de cada país, ¿no? Cada uno de ellos tuvo un tiempo durante algunos meses de búsqueda a través de los acetatos, fundamentalmente, los discos, las hemerotecas, los músicos, los musicólogos. Buscamos diversas fuentes que... Ella es muy hermosa. Si yo muero primero estará en las carteleras de cine desde el próximo 22 de septiembre. Sus productores esperan tener el mismo positivo recibimiento que tuvieron al presentarlo en la 16ª edición del Encuentro del Otro Cine, en donde resultó ganador con el apoyo del público. También el film ha participado en la 3ª edición del Ecuadorian Film Festival en Nueva York y de igual forma en el prestigioso Encuentro Documental de Televisoras de Latinoamérica. En esta canción. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Le hacemos el llamado para que usted pueda marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural a partir de este instante. Los micrófonos se abren del noticiario Zona Cultura y mientras tanto nos separamos por un instante y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

propuesta busca sociabilizar con los artistas y gestores culturales su trabajo y beneficio con la sociedad y el Estado. El diálogo busca, pues, compartir con los artistas y gestores culturales sus inquietudes, sus aspiraciones, buscando, pues, estructurar políticas de Estado. Se espera que el señor Presidente de la República, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, canalicen todas estas aspiraciones y tratemos, pues, de sacar políticas de Estado tendiente, pues, a buscar el mejoramiento en el quehacer cultural. Y fundamentalmente, pues, que los artistas, los gestores culturales, ellos tengan la oportunidad también de disfrutar de los recursos que ofrece el Estado para su actividad creadora. Este diálogo estará conformado por 9 mesas que tratarán temas como la memoria social, el patrimonio tangible e intangible, las artes literarias, artes escénicas, diagramación, cultura popular. No olvidemos que este diálogo recepta las inquietudes de quienes están involucrados en el quehacer del arte. La segunda etapa de este diálogo continuará. En agenda se sabe que se realizará en la Casa de la Cultura en Manabí a partir de las 9 de la mañana del próximo 29 de septiembre. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 36 minutos. 7:36. La quinta edición del Festival de Cine Uruguayo se presentará en la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el miércoles 6 a este domingo 10 de septiembre. Los detalles a continuación. El uruguayo ha evolucionado alcanzando el reconocimiento mundial y elogios de la crítica. Desde este miércoles 6 hasta el domingo 10 de septiembre, se presentará la quinta edición del Festival de Cine Uruguayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cristina Moreno, del Departamento de Programación de la Cinemateca, nos contó que lo que diferencia el cine uruguayo de otras propuestas es el realismo y la cotidianidad que reproduce este cine, creando grandes obras artísticas con bajo presupuesto, que se han convertido en referentes del cine latinoamericano. Bueno, la cinematografía uruguaya es muy destacada, o sea, sus películas demuestran una tendencia más bien de historias cotidianas y siguen siendo, al ser producciones latinoamericanas, producciones que se elaboran con presupuestos bajos, ¿no? O sea, comparado con las grandes producciones hollywoodenses, por ejemplo. La muestra comprende 8 películas de diversos géneros, entre ellas Anina, de Alfredo Sodergui, la comedia 3 de Pablo Stoll, el director de la galardonada película Whisky, además de la película de terror Dios Local de Gustavo Hernández, la comedia uruguayo-argentina Rambleras de Daniela Esperanza, para los futboleros Maracaná de Sebastián Bernaric y Andrés Varela, que trata del triunfo de la selección uruguaya en el estadio de este mismo nombre, y el dramático largometraje Multitudes de Mónica Talamás y Emiliano Massa. Son películas para toda la familia, en la quinta edición del Festival de Cine Uruguayo, desde el miércoles 6 hasta el domingo 10 de septiembre, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, Avenida 6 de Diciembre y Patria. La entrada es libre. Para consultar la cartelera puede dirigirse a www.casadelacultura.gov.es. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Vamos con más detalles de otro tipo de información, eventos, actividades que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Matriz, en Quito, Ecuador. Memé es una obra que busca conectarse y hacer vivir una experiencia por la que pasan algunas mujeres. Escuchamos más sobre este trabajo en la siguiente información. La Sala del Triciclo es un espacio abierto para todo grupo independiente. Es así como llega esta obra de teatro, Clown, Memé, de Andrea Brito bajo la dirección escénica de Mauricio Gallego. El triciclo es habitado por 3 grupos teatrales, El Viaje, Teatro del Imposible y El Derrumbe, quienes son los que administran este espacio. Hablamos con Wilson Sandoval, representante del grupo El Viaje, y nos cuenta sobre esta obra. Memé es un estreno del grupo Lucas Clown, es una obra que se va a estrenar el día jueves, ¿no? Es un monólogo de gestual, es una obra gestual de clown. Es del 7, 8, 9 de septiembre a las 19:30. Esta no es una obra para todo el público, sino a partir de los 12 años en adelante. Es porque habla sobre el concepto de una mujer que quiere tener un hijo, ¿no? Y le cuesta. Entonces, como dice un poco el texto, más de una mujer se sentirá identificada en la dulce o amarga espera. Todo depende del lado en el que te encuentres. Puede existir muchas formas para tratar este tema importante, pero este grupo cree pertinente utilizar el clown para su interpretación. Siempre se considera que el clown es chiste o es comedia, y no es cierto, ¿no? No todo clown es comedia. Tiene lo suyo, pero tiene una retrospectiva interior totalmente del... O sea, la comedia del arte es el manejo de lo gestual y del yo irónico. A eso se basa el clown, ¿no? Entonces, esta obra es relacionado, bueno, a lo que hablé hace un rato sobre esta posición de que quiere tener un hijo, pero su pareja no, y entonces tiene ese dilema y ella sueña con tenerlo. Y bueno, en la estructura ella usa un coche de niño, tiene un muñeco, o sea, viene como estructurado que es su sueño, y va a estar ahí su sueño cumpliendo. Las fechas de presentación son este 7, 8 y 9 de septiembre a las 7:30 de la noche. El precio de la entrada general es de $10, preferencial 8, y para la preventa es de $6. Y se lo debe realizar a través de la fanpage El Triciclo. Esta presentación es en el Teatro El Triciclo, ubicado al costado derecho de la sala Demetrio Aguilera, Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En Quito. 7:42, 7:42. Seguimos avanzando con la información en el noticiario de Zona Cultura. ¿Usted conoce la historia del zoológico? Una obra teatral que se presenta esta semana en Quito y se llama así, La Historia del Zoológico. El colectivo teatral Quito Tierra presenta el próximo 13 de septiembre en la Casa Toledo la obra La Historia del Zoológico. Este trabajo es una libre adaptación de The Zoo Story del autor Edward Albee. Durante 50 minutos, Peter y Jerry nos cuentan una historia un tanto diferente. Así lo resume el actor Diego Sabay. Peter es un hombre de clase media, editor de profesión, con dos hijas, con gatos. Y va todos los domingos a su banca favorita en el Central Park de Nueva York, a su banca favorita. Y un domingo llega Jerry, que es más de un tipo misterioso, un tipo solitario, y comienza una conversación con él. Al comienzo de esta conversación se le torna un poco absurda. Que los personajes de la historia no tengan un fin definido es una intencionalidad dentro de la historia del zoológico, ya que se enmarca dentro del teatro de lo absurdo. Este género abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona a la sociedad y al hombre. La Casa Toledo está ubicada en el sector de La Floresta, al oriente de la ciudad, en la calle Toledo N24-678 y Coruña. Para mayor información o reservas para la presentación, usted puede comunicarse al número 322-6326 o al número celular 098-51-74-441. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44. Una tarde para reírse y reflexionar sobre las relaciones de pareja es lo que la obra Bien Quedada o Mal Casada presenta a su público esta semana en la Casa Toledo. Desde la comedia, la actriz Ana María Valareso, bajo la dirección de Viviana Cordero, presenta al público la obra Bien Quedada o Mal Casada, un monólogo que presenta las diversas reacciones de una mujer frente al colapso amoroso, esto a través de cuatro personajes, todos interpretados por Valareso. En escena podremos ver a la doctora Eufrasia Jacinta Escolástica, Susana, Liliana y Josefina Río Frío. Según Valareso, que se trate con comedia este tema tan importante no le quita la seriedad del caso. Su objetivo es reflexionar desde la risa. Nosotros estamos dirigidos específicamente a la comedia, porque tú a veces riéndote te das cuenta que es una situación que has pasado, que te está pasando y que no sabes cómo resolverla. Es una comedia, pero que lleva también a la realidad y a lo serio, porque hay momentos en que te puede causar chiste algo, pero te hace reflexionar. Entonces es el tipo de comedia que nosotros hacemos con una reflexión, con un mensaje que te des cuenta lo que puedes vivir o lo que estás viviendo. Las distintas historias de la obra han causado empatía con el público. Yo salí de una de las funciones, primeras funciones que dimos, me dijo un señor, si yo hubiera visto esta obra no me divorciaba. Entonces yo me di cuenta de que no es solamente el mensaje para las mujeres, sino para los hombres. Y también una chica que me dijo, yo no le vuelvo a llamar a mi novio, a rogarle, a insistirle, porque después de ver esto, o sea, reflexioné que las mujeres también debemos valorarnos. Bien Quedada o Mal Casada se presentará desde este jueves 7 al domingo 10 de septiembre en la Casa Toledo. Las funciones son los jueves y viernes a partir de las 8:30 de la noche, el sábado a las 6 de la tarde y 8:30 de la noche y finalmente el domingo a las 6:30 de la tarde. Casa Toledo está ubicado en el sector de La Floresta, al oriente de la ciudad, en la calle Toledo N24-678 y Coruña. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47, está en compañía de el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 AM, y recuerde que también usted nos puede mirar y escuchar en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Esta semana son las últimas presentaciones de la obra Flor de Chucky Dawa tras cumplir 10 años de su estreno. La Chuquiragua es la flor nacional del Ecuador. Se la encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por su belleza y fortaleza, la flor se ha convertido en la metáfora de la madre, personaje principal de esta obra de teatro. Este trabajo escénico nació hace 10 años bajo la pluma y la dirección del dramaturgo Patricio Vallejo. Por ese motivo de aniversario, las actrices Verónica Falconi, Ródica Enríquez y María Belén Bonilla inician una temporada de festejo en la Casa Humboldt. A continuación, Bonilla cuenta detalles de lo que usted podrá encontrar en este trabajo. La obra es la historia de una madre que ha perdido a su hijo en la guerra de Irak, una madre campesina de los Andes del Ecuador, y el se devela la historia y el porqué de la historia a raíz de que una periodista va a hacerle una entrevista a esta madre a su casa en Sumbawa. Según el grupo Contra el Viento Teatro, la obra ha sido invitada a festivales internacionales de teatro de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Incluso ha sido objeto de estudio para tesis de maestría y doctorado y como pensum de estudios para varias universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué hace especial a esta obra? Escuchemos. La estética, la calidad técnica de los actores y obviamente la propuesta de la puesta en escena del dramaturgo y director. Por eso es que están reconocidas a nivel internacional, sobre todo. Las únicas funciones de aniversario de La Flor de la Chuquiragua son del 31 de agosto al 9 de septiembre en la Casa Humboldt. Las funciones serán los jueves y viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde. Luego de las presentaciones en Quito, el grupo llevará la obra a Uruguay, en donde se presentarán los días 8 y 9 de octubre en el Festival de Artes Escénicas de Montevideo. Seguimos con más información, 7:50 a.m, 7:50 a.m. en la exposición Detrás del Papel en el Museo de la Ciudad. Se expondrá temporalmente y por primera vez el acta de fundación de la ciudad de San Francisco de Quito. Conozca más sobre este histórico archivo en la siguiente nota. El libro primero de Cabildos de Quito es un archivo que contiene el acta de fundación de la ciudad, San Francisco de Quito, un documento de gran valor histórico y extremadamente frágil, que será expuesto por primera vez en el Museo de la Ciudad. Detrás del Papel es un proyecto creado por la Fundación Museos de la Ciudad, junto al Archivo Metropolitano de Historia, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el Instituto Metropolitano de Diseño y el Centro Cultural Metropolitano, que permitirá a los visitantes conocer uno de los libros más antiguos de la ciudad y les permitirá reencontrarse con su historia. Este archivo contiene 9 folios que se encuentran en el libro primero de Cabildos de la Ciudad. Jorge Godoy, comunicador del Museo de la Ciudad, asegura que esta exposición pretende acercar a la gente a la historia, al valor histórico y patrimonial de estos elementos, que forman parte también de las exposiciones permanentes que tiene el museo. Bueno, en realidad lo que intentamos, como en todas nuestras exposiciones, es que la gente empiece a conocer la historia de la ciudad de una manera distinta. La redacción y firma de estas actas son parte también de la cotidianidad de la ciudad. Pongamos en valor una pieza tan importante de nuestra historia y que nuestros públicos, a través del debate, la crítica, nos permitan entender su visión de esta propuesta que hacemos en el Museo de la Ciudad. La inauguración de la exposición Detrás del Papel será este viernes 8 de septiembre a las 7 de la noche, en una de las salas temporales del Museo de la Ciudad, junto al Patio Colonial. Ubicado en la García Moreno, S147 y Rocafuerte. El motivo de esta fecha de inauguración es por los 39 años de la Declaración de Quito como Patrimonio de la Humanidad. Un encuentro que usted no se lo puede perder. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Vamos con más información. Tenemos 7:52 a.m. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo serían los castillos, qué secretos guardan o qué leyendas esconden? No tenemos que viajar tan lejos como a la vieja europea para conocerlos. En Quito existen grandes castillos que guardan celosamente historias, mitos y anécdotas. En la siguiente nota les invitamos a conocer los castillos de Quito. En el siglo XX, en el sector de la Mariscal, desde la Avenida Patria hasta la Avenida Colón, en el centro norte de Quito, se levantó este barrio considerado en ese entonces como el más exclusivo de la ciudad, donde las familias más ricas del país construyeron sus mansiones, palacios e incluso extraños castillos a escala para satisfacer sus más locos sueños de grandeza. Héctor López Molina, organizador del recorrido, desarrolla visitas guiadas a inmuebles patrimoniales del sector. Comenta la importancia de recuperar el sector de la Mariscal como barrio patrimonial, visitando los castillos que esconde este lugar. Los recorridos que hacemos nosotros están basados en las investigaciones que yo he hecho acerca de la arquitectura patrimonial de Quito. Cada semana tenemos un evento diferente y el de esta semana es sobre la arquitectura de la Mariscal. Vamos, por ejemplo, a la casa de José Gabriel Navarro. Allí empieza el recorrido y desde allí nos vamos hacia el Castillo Larrea, que es ahora donde se construyeron los edificios alrededor del castillo, la mansión de almacén de Ricky, bajamos hacia la Circasiana, la casa que fue de Francisco Durini, el arquitecto más importante de la ciudad de Quito. Vamos hacia los castillos, ya los castillos de estos pequeños a escala que hay en toda la Mariscal. Escuchar las historias de estos magníficos edificios, incluyendo la del presidente de la República, que se suicidó en su habitación tras conocer la infidelidad de su cónyuge, la del célebre pintor Osvaldo Guayasamín y su primera esposa, o la del desconocido Cuadro da Vinci, llamada así por el apellido del arquitecto que construyó 8 edificios que existieron ahí a inicios del siglo pasado. El recorrido se realiza este sábado 9 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana. El punto de encuentro es en la avenida Vicente Ramón Roca y José Tamayo, a 2 cuadras de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un costo de $18, que incluye relatoria, transporte, refrigerio e ingreso a algunas casas patrimoniales. Sin duda, vivirás una experiencia de fantasías y cuentos. Recuerda que la Mariscal no es solo diversión nocturna, sino también cultura e historia. Juan Espinosa, Zona Cultura. En el mundo. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55, y nos vamos a dar una mirada por el mundo y conocer la información cultural. Francia y el Estado de México serán los invitados de honor del Festival Cervantino, que se realizará del 11 al 29 de octubre en Guanajuato. Francia y el Estado de México serán los invitados de honor del Festival Cervantino, que se realizará del 11 al 29 de octubre en Guanajuato. El Cervantino mostrará durante estos 18 días una rica programación que incluye música, danza, circo, cine, literatura y espectáculos callejeros. En total habrá 180 espectáculos y 3.500 artistas de 35 países. Varias personalidades de instituciones culturales muy importantes de Francia serán parte de estas sesiones. Es el caso del Ballet de Marsella o la Orquesta Les Cycles, que se dedica a la música barroca y antigua. Pero también habrá numerosos exponentes de la creación contemporánea, como el grupo musical Dionisios, o los DJ franceses Chloé y Dos. Francia también llevará a Guanajuato una muestra de su reconocida tradición teatral, con la presencia de directores como Joel Pomerat, Vadim Ouahuad, Pascal Rambert y Benjamin Lazar. Asimismo, el público podrá asistir a proyecciones de películas francesas y de espectáculos presentados en el Festival d'Aix-en-Provence de la Ópera de París. Esta edición del Cervantino también tendrá dos ejes centrales en torno a las revoluciones, en el marco de los centenarios de la Revolución Rusa y de la Constitución Mexicana. Nota tomada de RFI. Agenda Cultural. Y nos vamos rápidamente con la agenda cultural cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 58 minutos. En nuestra cuenta de WhatsApp, recuerde que usted también puede ser parte de esta comunidad al número 098-78-33-740. En esa cuenta tenemos a María Fernanda Argotti. Nos publica la información, dice: audiciones abiertas. Sé parte del coro femenino Fundación Cultural Armonía. Estas audiciones se realizarán este próximo 11 y 13 de septiembre y será en la Fundación Cultural Armonía. Ellos están ubicados en el centro norte de la ciudad, en la calle Canadá N 1780 y Bogotá esquina. Estas audiciones serán el 11 y 13 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Y este 7 de septiembre a las 19:30, en la Iglesia de la Compañía de Jesús, se presenta la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, con la dirección musical de Patricio Villamar. La entrada es completamente libre, y ahí está otra invitación para que ustedes puedan ir y escuchar a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Y Ariadna Vargas, del Fondo de Cultura Económica, nos invita al evento denominado Alberto Chimal, Los Esclavos. Esto se realizará en el Fondo de Cultura Económica a partir de este viernes 8 de septiembre a las 6 de la tarde. Dice: leeremos Los Esclavos de Alberto Chimal. La palabra precisa para definir a los esclavos es la primera novela de Chimal, es perturbadora. Con esta palabra se define a esta obra. No hay otro adjetivo para describir un libro vertiginoso que aborda el tema del deseo y la esclavitud desde una perspectiva inquietante. Así que a darnos cita al Fondo de Cultura Económica este viernes 8 de septiembre a partir de las 6 de la tarde.

Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y con banda, con esta música, es que recibimos a nuestro primer invitado de nuestra jornada de opinión y entrevista. Estamos ya con el maestro Estuardo Rivadeneira, con quien vamos a hablar sobre la obra La Banda, evento que se desarrolla del 14 al 16 de septiembre. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Nuevamente gracias por la invitación, Laurita y compañero. Es un gusto estar aquí para ustedes difundir un poco el trabajo que hacemos Casa de las Bandas, que está direccionado por la Secretaría de Cultura del municipio, y se hace el primer montaje musical teatral de la banda en general. No es una solamente la banda de pueblos, la banda en general, porque hay compañeros que han pasado por bandas militares, otros que han entrado al conservatorio, otros que hemos estado en otro tipo de orquestas. Entonces se recogió de todos la historia y se presenta este musical teatralizado donde los músicos se convierten en actores. Estuardo, este montaje que ustedes lo realizan, quizá el público que se dé cita desde el 14 al 16 podrá conocer el proceso que van viviendo las bandas desde hace algunas décadas atrás. Sí, básicamente este es un levantamiento de información de los músicos, del músico cómo le ve a la banda, del músico cómo le siente, porque una cosa es saber lo que es la banda teóricamente, históricamente, hay otra cosa, a ver qué siente el músico en escena, qué siente el músico tocando, qué siente el músico cuando regresa a la vuelta del músico, cuando el músico, algo, como hay una escena muy triste cuando fallece un músico, cómo nos ponemos los músicos, porque esta historia, como ya le conté a Laurita anteriormente, es muy triste porque el músico, están tocando, descansan, fallece el músico, y todos se quedan impactados por esa muerte, pero tienen que seguir tocando porque así es la vida del músico. Ellos tienen que acabar con el contrato y luego de eso ir a despedir a su compañero de arte. ¿Cuántas historias se verán en escena? Bueno, tenemos más o menos unas 7 historias. 7 historias que comienzan desde la parte... hay una compañera que se llama Rocío Pachacama, que ella es la que inicia más o menos la obra, donde habla, ella pasó toda su vida en la banda, ella pasó el proceso de la banda desde los platillos, la lira, el tambor, el bombo, y terminó tocando la trompeta y ahora es instructora de bandas. Entonces es una historia muy interesante de ella. Otros compañeros que, como le contaba a Laurita en una entrevista anterior, no eligieron ser músicos por decisión propia, sino que en esa época los padres buscaban... Una herencia. No, los padres buscaban cómo ocuparle al hijo, porque era una época muy difícil del país. Entonces le decían, tú tienes que irte al conservatorio y estudiar un instrumento de viento, porque ahí entras a una banda militar y ya tienes tu vida asegurada. Claro, entonces hay otros que tuvimos la oportunidad de elegir. Yo soy hijo de músico, entonces mi padre nunca me exigió a mí ser músico, nunca me dijo, tienes que ser músico, sino él me decía, cuando quieras tú... escoge lo que tú quieras. Él armó una banda juvenil y me dijo, ¿quieres ser parte? Le dije, sí. ¿Qué instrumento te gusta? El saxofón. Y ahí empezó mi vida en la banda y también al conservatorio, que ya fue un cambio de vida. ¿Hay alguna historia en este caso de Estuardo Rivadeneira que se verá en escena? Lo que pasa es que mi historia es muy particular, porque yo inicié realmente, yo inicié como rockero. Yo era rockero de inicios de mis juventudes. Yo muy influenciado por Fito Páez, por Sui Generis, Serú Girán. Era muy lanzado al rock, entonces mi papá me dijo que entré al conservatorio para que perfeccione mis capacidades musicales y eso lo hice. Y ya cuando entré a la universidad es cuando yo empecé a pegarme a las bandas, y yo como viví toda mi vida en pueblo, entonces yo estaba muy familiarizado con el olor de pueblo, que es muy bonito, las chamisas, los toros, la banda de los toros, la banda de pueblo. Y empecé a trabajar con banda de pueblo porque mi papá me dijo, yo te voy a enseñar lo que yo sé. Entonces entré a la banda de pueblo como director y ventajosamente me enamoré de este asunto. Y empecé a investigar. ¿Le pesó más todo la tradición? Claro, yo ya continué la tradición de mi padre. Soy la primera persona que ya, ella me enseñó directamente a hacer arreglos, a manejar el asunto de cómo se maneja una banda, cómo se dirige, cómo se hace un arreglo. Y ya me metí en las bandas y yo era de lunes a viernes metido con las bandas en las parroquias, especialmente el Valle de los Chillos, en Pintan, en Conocoto, en Amaguaña, en Alangací. Hablemos de la importancia de las bandas, por ejemplo, cuando se convierten en una verdadera escuela para los músicos, porque empiezan desde muy pequeños, ¿y con qué instrumento? Claro, bueno, básicamente las bandas, como ya les he dicho anteriormente, es un asunto comunitario y de familiar y de herencia, como lo decía hasta hace un momento. Uno cuando quiere entrar a la banda, porque la banda tiene ese atractivo que a los niños les atrae, les llama, quieren entrar a la banda, le dicen, ¿qué quieres tocar? Entonces le dicen, tu único recurso es o güiro, o tambor, o platillos, y entran por ahí. Entonces como ya van ganando sus pocos pesitos, van ascendiendo, siguen aprendiendo, y cuando ya llegan a una edad determinada de unos 13, 14 años, ya tienen la capacidad de decir, yo puedo tocar la trompeta, el saxo, el clarinete, o a veces mucho más antes. Hay chicos que ya desde los 8 años, 9 años ya aprenden a tocar la trompeta. Entonces la banda se convierte en un conservatorio popular, porque ahí la educación es gratuita. A veces no hay educación formal musical, pero aprenden ahí. Y el que quiere seguir va al conservatorio, tiene las pruebas necesarias e ingresa. Hay mucho músico que de la banda de pueblo ha terminado en bandas institucionales. Inclusive tengo un alumno que se llama Paolo Sosa Panta, que comenzó en la banda del Tingo, y él está ahora como profesor en el conservatorio, profesor de saxo alto. ¿Y son lo mismo o suenan igual las bandas de pueblo de aquí de la ciudad, del sector urbano, a las bandas de pueblo de cantones, de provincias? No, ahí hay un cambio bastante radical, porque ya la ciudad como tal tiene una influencia de la modernidad. Entonces la banda que está dentro del distrito metropolitano, cercano, es como, bueno, antes Chiogallo era como parroquia, ¿no? Ahora ya es un barrio prácticamente cercano a Quito y es urbano. Entonces estas bandas tienen ya la influencia de la música tropical, todos quieren hacerle paseíto, cumbia, pero las bandas, por ejemplo, como le contaba a Laurita en una entrevista anterior, la banda de Pintas, uno se va a Pintas y ve las fiestas de Pintas y le ve a la banda, se llama General Pintas, uno escucha a la banda tal cual, porque ni siquiera timbaletas tienen ellos. Y es una banda que cuando hicimos una entrevista, yo le encontré uno de los músicos más antiguos que había de bandas, tenía cerca de 70 años tocando en la banda, desde los 5 años había entrado y hasta la edad que tenía no había dejado la banda para nada. Lastimosamente ya falleció, no pudimos hacer una entrevista, ya le hicimos una entrevista, pero no a él especialmente, sobre toda su vida musical. Y esta banda también, según lo que hemos investigado, viene desde 1800, más o menos 1890, 80, por ahí. No se tiene datos exactos. Lo importante, Estuardo, es mantener la esencia de una banda de pueblo. Para mí es muy importante porque las bandas mantienen la tradición oral de los pueblos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La banda en la participación antiguamente en las celebraciones de Semana Santa, por ejemplo, la banda tenía una participación muy protagónica. Es decir, que la banda tocaba y el pueblo cantaba. Y yo lo que he investigado, hay 12 cantos que se ejecutan durante Semana de Viernes Santo, que es desde el descenso hasta que se termina la procesión. En la actualidad solamente tocan 4 o 5 temas, que son las catacumbas, que es una marcha fúnebre, toca Salve, Salve, Gran Señora, de rodillas, y A Tu Amor Nos Acogemos, no tocan más. Pero en realidad, yo de las investigaciones que he sacado, antiguamente las bandas tocaban 12 temas en la procesión. Retomando un poco este tema de la banda, que será del 14 al 16 de septiembre en el Teatro Capitol, ¿cuántos músicos te estarán en escena en esta primera experiencia que se vive aquí en la capital de los ecuatorianos? Bueno, los músicos que están en escena son exactamente 11, que estaría compuesto, encabezado por Limber, que es el director de la Casa de las Bandas, y todos los instructores que hemos ido a las bandas, todos los instructores que hemos trabajado en las diferentes parroquias, incluyendo a las bandas. hay compañeros que trabajan también con nosotros, que están atrás en tramoya o en escenografía, y se contrató dos actores que fueron parte de Casa de las Bandas, y además fueron mis alumnos. Se llama Patricia Jurado, que toca clarinete, y el otro compañero que se llama Daniel Betancourt, que también fue mi alumno y que toca saxofón tenor. Ellos son actores, pero también quisieron en su época incursionar en la música, y yo formé una banda que se llamaba la Banda del Centro Histórico, que ya un poco como que se abrió, porque cada uno era integrado por jóvenes de universidades y de teatro y de actividades artísticas que se dedicaron a sus áreas, y ya nos separamos, pero somos amigos y se participan en el montaje. Y la banda es una obra escénico-musical, ¿verdad? Sí, verás, esta es una obra que es única, no ha habido otras obras como esta. Es la primera obra que... El proceso fue que a Javier Ceballos Perugachi, a él lo llamaron para que él organice esto. Entonces él se reunió con todos los músicos y a cada uno pidió sus historias. Uh-huh. Y en base a esas historias se hizo un montaje donde se cuenta lo que es la banda, pero la banda en general, no la banda de por sí, la banda en general, porque como te contaba, hay compañeros que han estado en el ejército, otros que quisieron entrar a la marina, otros que han estado en el conservatorio, otros que hemos estado en orquesta, pues cada uno tiene su historia, pero va centrado siempre en función de la banda de pueblo. De la banda de pueblo hacia las demás áreas. Ahora, significa que también tendremos en escena lo que fue las bandas militares con más de 50 músicos. Bueno, meter 50 músicos en la escena no hay cómo, pero sí hacemos una diferenciación clara de lo que es una banda militar. Uh-huh. por ejemplo, en la forma de tocar, en la forma de marchar, la forma de desplazarse, en la forma de cómo les trataban los militares antiguamente en las bandas. Hay una escena especialmente para eso. Y en esa misma escena se ve cómo esta banda se transforma primeramente en la banda ya popular, y luego último se transforma en banda show. O sea, cómo se va, se nota claramente, musicalmente se puede apreciar la una banda y la otra banda y la otra. O sea, la banda militar, la banda de pueblo y la banda show. ¿Han pensado ustedes que este proyecto que lo van a realizar aquí en Quito pueda salir a otras provincias? De hecho, la Secretaría de Cultura tiene mucho interés en que esto no vaya solamente al Distrito Metropolitano, sino que vaya a visitar cantones, que vaya a visitar parroquias alejadas, porque en cada parroquia por lo menos hay 2-3 bandas. Si no es más, y estas bandas a veces son un poco olvidadas, porque mandar un instructor a la banda de por ejemplo del Quinche es una complicación, porque las bandas se ensayan siempre en horario de 6, 7 de la noche hasta 9, 10 de la noche. Entonces el instructor acaba el ensayo y cómo regresa a la casa, te quedaría a dormir y eso ya no es permitido por la ley. Entonces ya esas parroquias no hay. Entonces la única manera es empezar un poco a difundir a través de este montaje escénico musical. Y también el municipio está interesado en crear un poco más de partidas para tratar de atender a todas las parroquias, porque, como te dije, habían 275 bandas aproximadamente en el Distrito Metropolitano. Por un lado, ustedes trabajan este espacio del espectáculo con la teatralización y también con la música, pero hay un trasfondo, hay un mensaje, es la memoria. Más allá del mensaje, obviamente, que viene a ser la memoria y patrimonio que son las bandas, viene a ser un poco el introspectiva del músico como tal dentro de una banda. ¿Qué es lo que un músico siente? ¿Qué es lo siente? Que uno siente? Claro, porque muchas tenemos historias de alegres, otras tristes, porque la música te trae eso, el arte te trae eso. Entonces todos contamos nuestra visión de la música como tal. Y al fin y al cabo culmina en el amor a la música, a la banda, el amor al estar con el compañero tocando al lado, el vivir esas nostalgias hasta de las enamoradas, cuando los músicos somos mujeriegos. Entonces vamos a una parte que hace amigo de una guamba y le vas a dar sereno, y todo eso que nos ha pasado está contado ahí. De la manera un poco más simplificada, porque debía ser una obra de unas 4 horas para contar todo lo que cada uno tiene, pero se ha hecho la obra aproximadamente en 1 hora 20 minutos. Estuardo, nosotros tenemos acá en nuestra mesa de trabajo los libros Música Ecuatoriana para Banda Popular, libro 2, y la Música Ecuatoriana para Banda Popular. Así que nos gustaría, si alguna de nuestros oyentes están interesados en llevarse estos libros, que marquen en este instante el 2220-966, 2220-966, y soliciten estas obras que ha tenido la gentileza Estuardo Rivadeneira de traernos desde la Casa de las Bandas. Y si es que no lo puede hacer en este instante, durante el trayecto del programa pueden llamar. Estos libros tienen una parte introductoria de texto y al final tienen las partituras para que puedan aprender a tocar estas canciones. Y si es que hay alguien de las bandas que esté en contacto en este instante en 100.9 y 940 AM, con muchísimo gusto les haremos llegar estos libros que estarán aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuardo, Queremos agradecerte infinitamente por habernos acompañado y recordarles que desde 14 hasta el 16 de septiembre pues están cordialmente invitados todos los quiteños y no quiteños a vivir este montaje, estas obras que se verá junto a este espectáculo denominado La Banda. Muchas gracias por la invitación. Reitero, yo el día de mañana o el día lunes les voy a ayudar con unos pases para que ustedes puedan asistir, porque esto es con pases. Y los tres días tienen pases. Cada uno de los músicos les van a dar la cantidad de pases que nosotros solicitemos para difundir, para que la gente vaya, porque según la expectativa se va a ver que va a haber un lleno completo del teatro, y esperamos que no solamente se haga en el Teatro Capitol, sino que se haga en diversas partes de la ciudad. Lastimosamente no hay como llevar toda la escenografía que se puede montar en un teatro, pero sí se puede llevar por lo menos una parte de la obra, porque eso se está planificado, que unas dos partes o dos escenas de la obra se lleven para hacerlos en espacio abierto, o sea, en la calle o en cualquier otro lugar que no requiera tanto elemento para hacer una obra teatral. Así que ya saben, amigos, manténganse atentos para que ustedes llamen al 2229-66 y retírenlo o se inscriban para los pases que nos dejará aquí Estuardo Rivadeneira en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuardo, las presentaciones son del 14 al 16. ¿En qué horario tenemos? Son de las 7 y media de la noche. Desde las 7 y media de la noche. Sí. ¿Y el público para que pueda ingresar a esta obra, hay algún costo? No, eso es gratuito. Es una obra, deben retirar los pases. Sí, es una obra del municipio, la Secretaría de Cultura, que hace por el mes de patrimonio, porque las bandas son patrimonio declaradas por la Consejo Metropolitano, entonces se hace en homenaje a esto, y los pases pueden retirarlo en la Secretaría de Cultura, que queda en las calles Mejía y Chile. Se van al segundo piso, donde es la dirección de la Secretaría de Cultura, y Adriana Ortiz o cualquier persona que se encuentre ahí solicitan un pase para ingresar al evento y les dan ahí los pases. Entonces, si no es allá, es acá también. Sí. En la radio de la Casa de la Cultura. Sí, igual aquí te voy a venir a dejar acá, Laurita, okay, gracias, los pases. Y ahí con esto, pues, agradecemos a Estuardo Rivadeneira, y cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, hacemos una pausa y ya está con nosotros a continuación el maestro Luciano Carrera. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? ¡Claro! ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Tenemos una noticia de última hora. Increíble.

De tal manera que es, digamos, una ilusión que está concretándose y que luego, pues, estamos dando un espacio para la práctica que tienen que hacer los flautistas también, ¿no? ¿Este evento se va a desarrollar cuándo, maestro? Este evento se realizará el 13, el próximo miércoles, a las 7:30 en el Teatro Politécnico, ¿no? Y esto también yo quiero resaltar que los directivos, el Teatro Politécnico y la Escuela Politécnica mismo lo ha tomado con mucho entusiasmo y nos está apoyando, permitiéndonos el espacio, o sea, auspiciándonos el teatro sin costo, porque igual la orquesta existe por voluntad propia, ¿no? Entonces nadie pone nada, nadie cobra nada, y encima también nuestra filosofía es de compartir. Entonces, gratuito el evento. Los conciertos son gratuitos, sí. Ahora, maestro, usted nos menciona que les están haciendo llegar a ustedes partituras de diferentes partes del mundo, pero también trabajan aquí los ecuatorianos para realizar esas partituras para los 35 flautistas de la Orquesta Nacional de Flauta. Sí, se están haciendo arreglos, ¿no? De temas, a veces de temas conocidos, pero siendo tipo un poco suites. Estamos haciendo también creaciones con ritmos ecuatorianos para que sean estrenados, por supuesto, ¿no? Y una de las prioridades que nosotros tenemos dentro del repertorio es que, al mismo tiempo de difundir la música universal de los grandes maestros, como Mozart, etcétera, etcétera, ¿no? Es nuestro compromiso, y así ha sido también mi colaboración, digamos, con la difusión, de poner música ecuatoriana. Música ecuatoriana hecho conscientemente, con la finura que realmente es hermosa nuestra música, nuestros ritmos, y lo que hay que hacer es tener el tino de hacerlo bien. ¿Ya está preparado el repertorio? El repertorio está preparado. Vamos a hacer un concierto de Bamokhtie para 5 flautas solistas. Vamos a hacer una transcripción de La Primavera, que es la de las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Vamos a hacer un divertimento de Mozart, ¿sí? Esto con obras, digamos, universales. Y vamos a hacer una suite de música arreglado por el músico trompetista Uquillas, que lo hizo específicamente para la orquesta de flautas con temas tradicionales, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también le vamos a poner ahí un pasillito de mis travesuras y una pieza de mi papá, ¿no? ¿Cuándo nació esta primera Orquesta Nacional de Flauta? Bueno, nosotros tuvimos, nosotros en un grupo hicimos el estreno de una obra en la Casa de la Música de Aurora Román, donde habían 5 flautas, ¿no? Entonces, motivados por esto, los chicos que conformaban ahí, entre ellos está Soledad Vargas, está de los nombres, Leslie, Néstor y Sandra, entonces me dijeron, miren, ¿por qué no? Digo, si ustedes quieren. Yo he estado planteando esto a las instituciones, pero resulta un poco difícil conseguir. ¿En qué año fue esto, maestro? En noviembre pasado. Entonces, 2016. Hicimos, ya, bueno, vamos. Y en diciembre nos juntamos y tuvimos una buena convocatoria. Y desde ahí no hemos parado de hacer las actividades, ¿no? ¿Tienen previsto ya, después de este quinto concierto, realizar otras actividades más? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos con la orquesta un programa cada 2 meses, ¿no? Y en el intermedio de cada mes, de esos 2 meses, hacemos música de cámara, ¿no? Entonces hacemos dúos, tríos, sonatas, etcétera, ¿no? Y en todo esto está el espacio del Teatro Politécnico a nuestra disposición, entonces lo estamos disfrutando mucho, ¿no? ¿Qué ha significado para usted ser parte de la formación de esta primera Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador? Bueno, hay que decir que esto no es un asunto así que de repente es de sorpresa. Nosotros hemos venido sosteniendo la celebración de los festivales internacionales de flauta. Y ya pues estamos ahora organizando el número 28, ¿no? Y esto ha permitido un incentivo en los estudiantes y en los maestros de la flauta. Y al mismo tiempo, pues, se nos abrieron las puertas de muchas instituciones, tanto de Europa como de los Estados Unidos, donde les han ofrecido becas a nuestros alumnos, que ya tenemos nosotros, es decir, como aporte del festival, ya tenemos los primeros doctores en flauta, graduados en los Estados Unidos, ¿no? Y que finalmente, por la calidad que tienen, ya están trabajando en los Estados Unidos mismo, ¿no? Entonces, esto motiva. Y ha sido interesante que finalmente un trabajo de más de 50 años, 60 años de actividad, hemos ido logrando crecer en número y en calidad de flautistas. Entonces, ahí veo, están mis alumnos, los alumnos de mis alumnos, ¿no? Entonces, eso es muy grato, entonces, ver que la vida va compensando con esto, ¿no? Entonces, tenemos los flautistas, y en el festival justamente último que hicimos, el Festival Internacional, también actuamos con la Orquesta Nacional de Flautas. Maestro, ¿han previsto ustedes que esta Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador pueda también compartir su música en otras provincias? Esa es la idea. Ya hemos ido a Cotacachi, ya tocamos en Cotacachi, ¿no? Y obvio, estamos esperando siempre con los ánimos para la gente que tenga intención. Pero lo más importante de todo esto es de que hemos recibido una invitación, estamos esperando oficialmente la invitación, para ser parte del Festival Mundial de Orquestas de Flauta, que se llevará a efecto en octubre del 19 en Estrasburgo, en Francia, ¿no? Entonces, ya hemos puesto un poco de aviso para conseguir el apoyo, porque necesitamos tener un apoyo para llegar allá a cumplir esta invitación. Pero esto mismo ya es motivante, que un maestro de la calidad como Spirit Bacto, que es uno de los mejores del mundo, que todavía vive, se haya impresionado gratamente del sonido que da nuestra orquesta, y que sea él, como parte de la organización de estos festivales, el que nos haya invitado. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación del maestro Luciano Carrera, quien es el director de la Primera Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador, y ha estado aquí para hacernos la cordial invitación al concierto que se desarrolla este 13 de septiembre, el quinto concierto en el Teatro Politécnico en la capital, acá en Quito. Así que nosotros les hacemos la cordial invitación para que se dé cita a las 19:30. Acompáñenos, y obviamente pues nosotros también empujamos para que ese sueño se cumpla y puedan estar en el 2019 realizando este sueño todos los flautistas integrantes de esta agrupación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias, pues, y agradecer el espacio para invitarles cordialmente, ¿no? Nosotros nos entregamos con todo nuestro profesionalismo, y lo que queremos es compartir. Vayan, disfruten, que la música es hermosa, escogemos siempre un buen repertorio y disfrutamos también con la música nacional, ¿no? Y tengo que decir también que aparte de todo esto, yo me siento respaldado con la presencia de mis hijos, ¿no? Luis Fernando hace de concertino de la orquesta, mi hijo Luciano Andrés en la parte de la percusión me organiza bien cuando necesitamos los instrumentos para reforzar el ritmo, y ahí estamos allí, inclusive tengo un nieto que está tocando allí. Es decir, la satisfacción de poder compartir la buena música. Muchísimas gracias, maestro. Encantado. No se olvide, amigo, esto será en el Teatro Politécnico, está en el lado sur de la Escuela Politécnica Nacional, frente al Coliseo General Rumiñahui. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 8:38. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8:40 a.m. Damos la palabra a nuestra compañera Laura Ríos, quien está ya conectada con el poeta peruano Harold Alba. Adelante, Laura. A esta hora de la mañana nos enlazamos con Lima, Perú. Ahí nos acompaña el escritor y poeta Harold Alba, con quien vamos a dialogar sobre el 5º Festival Internacional Primavera Poética, en la que hay la participación de varios escritores de Ecuador y de otros países de Latinoamérica. Gracias a usted, Harold, por acompañarnos. No, gracias a usted por la cobertura. Bueno, queremos conocer, a ver si es que nos puede comentar cómo se ha ido desarrollando durante 5 años este festival poético. El Festival Primavera Poética es un festival que lo realizamos hace 5 años. Esta es la 5ª edición. Empezamos en 2013... con 3 poetas homenajeados, uno de ellos el recientemente fallecido Arturo Corcuera. Posteriormente el evento fue creciendo. El evento no solamente es una reunión de poetas para poetas, sino para públicos abiertos, incluso también para escolares, y presentamos en cada edición siempre algunos libros o revistas publicadas. En este año, en la 5ª edición, tenemos entendido que van a participar también poetas ecuatorianos. ¿Podemos conocer qué países nomás y a ver si es que nos da a conocer de Ecuador quiénes irán hasta Lima? El año pasado participó de Ecuador el poeta Iván Oñate, y este año está participando el poeta Gabriel Cisneros Avedrabo. No, al poeta Cisneros lo conocimos en un encuentro internacional en Chile. Nos gustó mucho su poesía, por eso es que hicimos todo el esfuerzo posible para poder contar con él acá, porque creo que es una voz que necesita conocerse en el Perú. Entonces viene Gabriel de Cisneros de Ecuador, Andrea Campos Parra de Chile, viene la poeta Montserrat Ducé de España, la poeta María Casiraghi de Argentina, el poeta Randall Roque de Costa Rica, Jesús Rito García de México, el poeta Omar Lara, Enrique Moro y Gabriel de la Isla de Chile, los 3 chilenos, ¿no? Y aparte los poetas peruanos que participan, que son un total de 82 escritores, entre los que destacan, entre muchos otros, Luis Laos y Enrique Sánchez Hernani. Durante estos 5 festivales, ¿cuál ha sido la sensibilidad que han mostrado los poetas? Los poetas que han participado en el festival, todos han estado con la sana intención y la voluntad de que sea un esfuerzo que permanezca, porque lo complicado de un festival es hacer lo que permanezca. Muchos festivales terminan en la primera versión o en la segunda, pero ya estos son 5 años consecutivos en los que hemos demostrado de que sí es posible, cuando nos proponemos hacer las cosas, realizar un evento que va más allá de Perú, y que va más allá de Latinoamérica, incluso porque también hay poetas que vienen de Europa. Entonces, creo que la sensación que nos deja a todos como escritores es de que los escritores sí podemos convivir, sí podemos vivir en armonía, sí podemos estar más allá incluso de nuestras personalidades para tratar de mostrar un panorama que involucre no solamente a los problemas que tenemos para poder poetizar, sino también a el espíritu de solidaridad, ¿no? Y la esperanza de que es posible habitar un mundo que puede ser mejor con la presencia de sus poetas. En este caso, al hablar de la internacionalización de la poesía, es un tema que se lo aborda a nivel de Latinoamérica y en este caso para Lima, Perú, ¿qué ha significado? Es un tema que significa mirar más allá de nuestras propias ventanas, porque como en todos los países latinoamericanos, y supongo que también en Europa, los poetas como que de un momento a otro empezaron a vivir en sus propias islas, ¿no? Enfrascándose en temas recurrentes como la poesía emotiva, ¿no? Pero se había perdido un poco el tema de lo colectivo. Entonces, que un festival a Perú trae escritores que sí tienen ese sentido de lo colectivo, ¿no? En el caso del poeta Gabriel Cisneros, por ejemplo, que es asesor del ministro de Cultura, que es alguien que está trabajando con la cultura viva, que se está preocupando por lo que está sucediendo en su país y trata de replicar su experiencia personal, ¿no? Para que la comunidad se involucre en un proyecto país. Ese mismo sentido o ese mismo espíritu es lo que prácticamente marca a todos los poetas que hemos convocado. El año pasado estuvo en Perú, por ejemplo, el poeta J. Mario Reveláez. El poeta J. Mario Reveláez, además de ser un gran poeta, es un experto en temas de comunicación y ha participado en asesorías a candidatos que en su momento fueron presidentes de la República de su país. Entonces, sí hay ese sentido de la internacionalización para que la gente en el Perú sienta que sus poetas están preocupados por lo que está sucediendo en, no solamente en la cotidianidad, sino en, preocupados por lo que pasa el país, ¿no? Porque casi todos los países latinoamericanos estamos embargados en nuestras propias crisis y era necesario que la voz de los poetas se manifieste, diga presente y que sobre todo dé posibilidades de que se puede resolver mucho desde la literatura. ¿Qué nomás podemos resolver con el mundo de la literatura, señor escritor? Bueno, podemos aprender a entendernos. Un escritor, cuando se pone frente a la página en blanco, no creo que su primer enfrentamiento es consigo mismo, ¿no? Y creo que mucho de esa victoria, si es que logra salir victorioso, es salir al menos conociéndose un poco más de sí mismo, ¿no? Hacia sí mismo. Y creo que la literatura sirve para eso, para que nos conozcamos más, para que a través de las preguntas que pueden haber para empezar a poetizar sobre un evento, se logre conocer la sensibilidad del resto, ¿no? Generalmente uno siempre cuando lee un texto dice, ve qué hermoso poema, yo hubiese querido decir esto. Entonces, ese querer decir esto es lo que nosotros tratamos de tenerlo como finalidad. Que la gente que escucha a los escritores que invitamos a este festival, que la gente que lee los libros que publicamos durante el festival o las revistas que publicamos en este festival, sienta de que también han podido ser parte del discurso que ellos hubiesen querido escribir. Porque creo que la literatura también es eso, es un diálogo, ¿no? Y la literatura sirve para poder dialogar ya no solamente entre nosotros mismos, sino en este caso con otras localidades muy bien representadas por una delegación de escritores que a pesar de que tienen registros disímiles, porque todos escriben diferente, son parte de una tradición que es la latinoamericana y que es la española, ¿no? Que somos parte de una misma lengua, que estamos tratando de construir lo que yo alguna vez he dicho, será pues el pilar de la poesía del nuevo tiempo. Ahora, dentro de esta poesía de nuevo tiempo, ¿se ha incluido a jóvenes poetas? Sí, claro. El diálogo, y mire, qué bueno que pregunta eso. Cuando nosotros empezamos a hacer este festival, el primer festival, por ejemplo, si bien es cierto, tuvo a tres escritores invitados, como invitados de honor, valga la redundancia, estuvo dedicado al poeta Arturo Corcuera, ¿no? Que es un poeta que lamentablemente acaba de dejarnos a los 82 años. El segundo festival También tuvo poetas que eran prácticamente representantes de la generación del 60, del 60, del 70, incluso hubo un poeta de la década del 50, pero sin embargo ahora hemos querido ir más allá de eso, porque si bien es cierto tenemos grandes referentes poetas de esas generaciones, es importante involucrar a la gente joven que está produciendo, y insisto con el tema del diálogo, ¿no? Por ejemplo, en esta versión son 8 escritores, 12 escritores en total, los invitados de honor, y son 4 que pertenecen a décadas 60, 70, y el resto son escritores de la generación o de la promoción, digamos, del 90 y del 2000. No, el poeta Cisneros Avedabro, la poeta Campos Parra, la poeta Mariana Libertad de Venezuela, la poeta María Casiraghi, son escritores que apenas frisan los 40 años y que están todavía pues dándonos lo mejor de su literatura, y que estoy seguro escribirán obras que de repente en este momento ni siquiera ellos o ellas mismas intuyen, ¿no?, la importancia que van a tener. Han empezado con buen pie, y creo que una forma de demostrar de que son parte de este proyecto colectivo por llevar la poesía a todas partes es el hecho de que estén o que tengan la posibilidad de estar en Perú, ¿no?, desde ese 12 que empieza el festival, y que se realizará no solamente en claustros universitarios como San Marcos, como Texú, sino también en colegios, porque la literatura también debería de empezar a sembrarse en la gente más joven, en este caso a los escolares. Señor escritor, quisiéramos también que nos comente si después de que se termina este festival ustedes hacen algún condensado de todos los poetas, no sé, 2, 3 poemas, o solamente lo que hacen es dar a conocer las obras de cada uno de los escritores. Nosotros lo que hacemos es publicar una revista, ¿no?, en la que se comparten los poemas, ¿no?, de los escritores que participan. Pero este año hemos hecho algo que va a ser, digamos, mejor que lo que hicimos en años anteriores, porque estamos lanzando la revista Costanera. ¿Qué es la revista Costanera? Es un proyecto editorial que incluye a 9 poetas de 9 países, que va a publicarse trimestralmente, y el primer número de la revista Costanera, que tiene también como uno de los miembros de su comité editorial y de sus fundadores, es el escritor ecuatoriano Gabriel Cisneros Avedrabro, va a ser lanzada por primera vez aquí en Perú el día 13 de septiembre. Entonces, creo que esa revista va a ser un documento como para poder unificar más, ¿no?, este tipo de proyectos escriturales, y sí, va a fortalecer lo que ya veníamos haciendo a través de la publicación de libros a escritores que se invitan al festival, y a través de las revistas que publicábamos con algunos poemas de la gente que participaba en este festival. La revista Costanera tiene además no solamente poemas que se van a publicar de los escritores que participan en el evento, sino escritores que, no viniendo al festival, están con nosotros dialogando a través de las redes sociales, que prácticamente ha sido la herramienta que ha avasallado los últimos tiempos, y que si se emplea bien, creo que puede ayudar muchísimo para poder unificar nuestros discursos. Una de las cosas que también nos gustaría conocer es si, además de la poesía, de la internacionalización, del trabajo que vienen realizando los poetas en cada uno de sus países, ¿qué otros detalles más podrán conocer y participar los poetas? A ver, empezamos el día martes 12 de septiembre. Vamos a inaugurar el festival en el Salón General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de América, y es el lugar donde se hacían las grandes reuniones cuando se fundó la República. Entonces, creo que estar en ese lugar, empezar allí, en ese espacio histórico, va a ser valioso para que los escritores nos contagiemos desde el primer momento de todo ese espíritu emancipador, ¿no?, que tuvieron nuestros fundadores. Pero además vamos a tener la posibilidad de caminar con ellos por diversos lugares, como por ejemplo museos de arte, ¿no? Vamos a recorrer además no solamente el centro de Lima, sino vamos a ir también a su periferia. El jueves 14 iremos a Texú, que es un centro donde se enseñan ciencias, como para poder demostrar de que la literatura, la poesía, puede también calar, ¿no?, en personas que no son, digamos, parte de la literatura, pero que además, a pesar de estar involucrada con el tema de ciencias, no los aleja de querer escuchar poesía. Vamos a visitar colegios también. Eso es algo que recién haremos a partir de este quinto festival, ¿no? Porque en los anteriores siempre hemos estado en nuestras sedes, pero nunca hemos visitado colegios. Ahora estamos visitando a dos colegios de los más emblemáticos que hay en Lima, en uno de sus distritos que se llama Barranco. Los escritores van a poder conversar con los escolares. Hay dos auditorios de 800 personas. Van a ver 800 alumnos que yo creo que van a salir, si es que están ya empezando a escribir poesía, con las ganas de no solamente escribirla, sino de repente publicarla, compartirla, y por qué no, dentro de algunos años, espero que el festival se siga realizando, ellos mismos participaran, ¿no?, con sus propios poemas. Vamos a estar también en la Biblioteca Nacional del Perú, en la sede de San Borja, que es la nueva sede de la biblioteca, y finalmente, como creemos de que la literatura es un espacio que tiene que entregarse en espacios abiertos, vamos a clausurar el festival en la Plaza de Armas de Barranco, que es un distrito emblemático, porque en Barranco nació el poeta Martín Arán, el poeta José María Guren, que son prácticamente los padres de la literatura peruana, y que creo que será un buen espacio para que la gente, la ciudadanía, el común y corriente, no necesariamente gente iniciada en la literatura, puedan ser parte de un festival que no solamente está trayendo escritores del extranjero, sino que los está poniendo prácticamente a su disposición para que puedan conversar con ellos y también hacerle preguntas, porque la idea, creo que de todo diálogo es enriquecedora cuando hay preguntas, ¿no? Entonces, estoy seguro que será un gran festival y que cada poeta se irá satisfecho con la experiencia, y a nosotros nos quedará la satisfacción de querer repetir nuevamente lo que sucederá entre el 12 al 15 de septiembre. Queremos agradecer, amigos, amigas, la participación desde Lima, Perú, al escritor Harold Alba, quien es el organizador del quinto Festival Internacional Primavera Poética, en la que participarán varios poetas latinoamericanos. Muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo. Bueno, muchísimas gracias a usted y la felicito por esta cobertura. Y solamente para confirmar desde que Ecuador, así como el año pasado con el poeta Oñate, esta vez también estará bien representado por el poeta Cisneros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos sus oyentes. Muchísimas gracias a usted. Bien, ahí tuvimos ese contacto con el Perú. Vamos nosotros ya a cerrar nuestra emisión de este jueves. Agradecer a todas las personas que han estado pendientes de la señal en 100.9 FM y 940 AM. A nuestro equipo informativo, por supuesto, Diego Salazar desde la cabina máster. Edición, Vicente Moya. En la reportería, Lizeth Ábalos, Gabriela Larrea y Juan Espinosa. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana. Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.